en Las Vegas, dura montada en una lata de cuero de castro, de chispas por la casetera en un rancho. Que mata a todos, un zaparrancho. No entiende de súplicas, menos de llanto. Luces te tiran, alumbran marquesinas delgadas latinas con burlas que gritar que nací. Roba el show de stripper y arranca mi lurras. Viva Satana, viva Satana. Si ves algún lado vuelve de él. Solo imagina una cosa: todos los destinos por recorrer, todos conducen a Córdoba. No distingue bien de velocidad. Es un relámpago, nos trae sus botas, refleja su frente en la eternidad. Un mundo negro, manos violentas, guantes cubren garras que pueden hundirte en un mar de cuervos. Satana. Babasónicos pasaron por Day Tripper, van a estar mañana y pasado presentándose en el Teatro Regio con Pánico como grupo invitado, el domingo también Rosco como invitado en la tardecita.